¿Aprendieron algo, compañero? Sí. ¿Cómo te abre, no? Y, no, uno piensa que la tiene re clara, que se yo, después viene otro. Y quedas como, ¡guau! ¡Qué bueno! Es re bueno poder compartir estas cosas que son tan, tan personales. Así que guárdenlas como un secreto precioso, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora el final de la clase, que les voy a leer unos versos del capítulo 10 del Bodhisattva Charyavatara, de este libro precioso, que es el capítulo de la dedicación. Es donde hacemos que agarramos una virtud que hayamos hecho, por ejemplo, haber venido a clase hoy, haber dedicado nuestro día, organizado nuestra vida, haber puesto la intención, el esfuerzo, permanecer, ¿no? Y demás. Y lo hacemos, lo expandimos. Ahora lo que queremos es que esto pequeño que hicimos ahora se expanda. ¿Ok? Y que se vaya bien lejos. El micrófono. La música. Déjenla. De una pequeñísima acción, si aprendemos a cómo expandirla, podemos tener resultados infinitos. Entonces, esta fue una mega acción, la de hoy, que hicieron. Entonces, imaginémonos, ¿sí? Yo les voy a ir leyendo algunos versos, no voy a leer todo el capítulo, voy a leer algunos versos y ustedes estén como en estado de meditación, se pueden acostar si quieren, si creen que no se van a quedar dormidos, si no, mejor o párense o, o se sientan con la espalda bien derecha. Lamentablemente no puedo poner música y audio al mismo tiempo, así que voy a elegir música. Los que ven que no escuchan bien pueden sentarse acá cerquita a mí. ¿Okay? ¿Me escuchan si hablo así bajito? Sí. Sí, pero ahora va a haber música, ¿eh? ¿Okay? Pues se levantan si no escuchan y se vienen para acá. Acá hay bastante lugar. Bueno, cierren los ojos, pónganse en estado de relax, de meditación. Y concéntrense en todos los esfuerzos que hicieron para venir hoy acá. Que por la virtud de mis méritos, todos los seres plagados de sufrimientos físicos y mentales obtengan un océano de felicidad y alegría. Que mientras permanezcan en la existencia cíclica, su felicidad mundana jamás decline y reciban todos ellos constantes oleadas de la alegría de los bodhisattvas. Que todas las criaturas del universo presas en los reinos infernales disfruten del gozo de Buda Shakyamuni. Que aquellos debilitados por el frío encuentren calor, que los oprimidos por el calor se refresquen en las aguas ilimitadas, vertidas por las grandes nubes de méritos de los bodhisattvas. Que las regiones infernales se conviertan en lugares alegres, con amplios y fragantes estanques de loto. Que los montones de carbón ardiente se transformen en montones de joyas. Que el suelo ardiente se convierta en un suelo liso y cristalino. Que la lluvia de lava, de piedras incandescentes y de armas en las guerras, de ahora en adelante se conviertan en lluvia de pétalos. Que todas las batallas se conviertan en un intercambio de flores. Que por la fuerza de mi virtud puedan los atrapados en los furiosos torrentes de ácido, cuya piel es consumida hasta revelar sus huesos, puedan obtener cuerpos celestiales y morar rodeados de diosas en ríos de cauces tranquilos. Que todos los animales estén libres del temor de ser devorados entre sí. Que los espíritus hambrientos sean tan felices como los hombres del continente del norte. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Y como hiciera Mayadevi, que las parturientas den a luz sin ningún dolor. Que los desnudos puedan cubrir su desnudez. Que los hambrientos sacien el hambre. Que los sedientos apaguen su sed. Que los pobres hallen riquezas. Que los débiles y los apenados encuentren la alegría. Que los desesperados tengan esperanza, felicidad y prosperidad. Que todos los enfermos curen con presteza sus dolencias y que desaparezca toda la enfermedad. Que los temerosos dejen de temer y los esclavizados rompan ya sus cadenas. Que los débiles hallen la confianza y todos, en general, deseen tan solo el beneficio ajeno. Que los que viajan encuentren felicidad allí a donde se dirijan. Que los navegantes conquisten su objetivo y tras volver sanos y salvos se reúnan en la orilla alegremente con sus familiares. Que los viajeros perdidos hallen compañía, perdiendo todo temor de ladrones y tigres, y que su viaje sea fácil y llevadero. Que los seres no se vean privados de su libertad, que estén dotados de fe, de sabiduría y amabilidad. Que todos los seres permanezcan apartados del ansia por la riqueza. Que el tesoro del espacio no sea fuente de disputa ni perjuicio y que lo disfruten tal como desean. Que los que tienen poco esplendor sean dotados de majestuosidad y aquellos cuyos cuerpos son desgarbados obtengan magníficas formas. Que todas las formas inferiores en el universo renazcan en manifestaciones más elevadas. Que los humildes obtengan grandeza y los orgullosos aprendan la humildad. Por los méritos que he acumulado aquí, pueda todo ser consciente abandonar la maldad e implicarse siempre en la virtud. Que nunca se aparten de la mente del despertar y que siempre se impliquen en la conducta del bodhisattva. Que sean cuidadosos por todos los budas y que dejen de lado las acciones malignas. Que todos los seres conscientes tengan vidas inconcebiblemente largas y que cuando se encuentren en los reinos afortunados vivan satisfechos y lejos de la muerte. Que toda la tierra sea transformada en un lugar completamente puro, que para el goce de todos los discípulos moren bodhisattvas en todas partes y adornen los lugares con sus excelentes manifestaciones. Que todas las criaturas oigan sin interrupción el sonido del Dharma cantado por los pájaros, susurrado por los árboles, transportado por los rayos de luz impregnando todo el espacio. Que se encuentren siempre con los budas y con sus hijos, los bodhisattvas. Que estos maestros espirituales del mundo sean venerados con inagotables nubes de ofrecimientos. Que los seres celestiales propicien las lluvias para que las cosechas sean plenas. Que los reyes de los países actúen según el Dharma y las gentes del mundo prosperen. Que todas las medicinas funcionen y la recitación repetitiva de los mantras tenga éxito. Que las dakinis, los caníbales y otros seres sean dotados de mentes compasivas. Que ninguna criatura sufra más. Que ninguna criatura actúe con maldad o enferme. Que nadie viva con miedo. Que nadie viva deprimido o menospreciado. Que en todo templo y monasterio la lectura y la recitación florezca y permanezca y que el Sangha viva en armonía y que se cumplan todos sus objetivos. Que monjes y monjas deseosos de practicar encuentren lugares tranquilos y solitarios y tras haber abandonado todos los pensamientos obstructores, mediten con mente flexible. Que todos se arrepientan de las caídas morales y que lo maligno sea erradicado. Que los sabios sean venerados y sean siempre un objeto de caridad. Que los seres no experimenten la miseria de los reinos inferiores y jamás conozcan la dificultad. Que todos los seres conscientes una y otra vez hagan ofrecimientos a los budas y disfruten de la alegría y el gozo inconcebible de los budas. Al igual que yo lo pretendo, que los bodhisattvas se comprometan con el beneficio del mundo y todos los seres reciban aquello que los budas les desean. Y hasta que alcance el nivel del alegre, gracias a la amabilidad de Manyugoya, que sea yo atento a lo largo de mis vidas y obtenga siempre la ordenación. Que viva y que sea mantenido por comida simple, sencilla y me encuentro a lo largo de todas mis vidas con la soledad necesaria para poder practicar el Dharma. Siempre que lo desee, incluso para aclarar la menor de las dudas, pueda yo contemplar sin obstáculo al mismísimo y noble Manyugoya. Para cubrir las necesidades de los seres, tantos como infinito es el espacio, que mi forma de vida sea como la del Buda. Que mientras dure el espacio y mientras haya seres conscientes, que esté yo presente para eliminar la miseria del mundo. Que todo el dolor de los seres conscientes madure en mí y que a través del poder de la sangha de bodhisattvas todos ellos experimenten solo felicidad. Que las enseñanzas, la única medicina para aliviar el dolor y el único origen de toda la alegría, sean materialmente apoyadas, veneradas y que se mantengan a lo largo del tiempo. Me postro ante Manyugoya, por cuyo beneplácito surgen las mentes positivas, y me postro ante mis maestros espirituales, a través de cuya amabilidad yo me desarrollo espiritualmente. Una vez más, aprovechamos la oportunidad de hacer una postración mental. Están recostados, incorpórense. Coloquemos las manos cerca del corazón, en el mudra del mandala o como puedas, como un bowl. Y ahora visualizamos ese mundo como lo describió el maestro Shantideva recién en el capítulo 10. Visualicen ese mundo con todas esas características que describió recién, que se cumplen todos esos deseos de dedicación. Y ahora lo ofrendamos a todos nuestros maestros espirituales. Idam Guru Ratnamandala Kamya. Colocamos ahora las manos como una ofrenda, como un bowl. Y pongamos en estas manos todo esto que aprendimos hoy. Cualquier ficha que te haya caído, cualquier ajá que tengas, cualquier realización de cualquier tamaño que hayas tenido. Y regálala para que se cumplan todos esos versos que leí recién. Que todos los seres en todas partes sean felices y estén libres de todo sufrimiento. Que mi vida contribuya a la liberación y a la felicidad de todos. Y damos las gracias. Bueno, empezamos el ACI bien.